10:35 pasamos ya de la mañana, seguimos acá en este de Buena Fuente al Paso y te decíamos recién que en El Bolsón hay sesión de Consejo Deliberante y los compañeros y compañeras de FMA, la radio comunitaria de ahí, de esa localidad, van a ocupar, están ocupando en este momento la banca del vecino y estamos en comunicación con Esteban, compañero ahí de la radio, que está ahí en estos momentos, que ya están haciendo uso de la palabra. Buen día, Esteban. Hola, buen día, compas. Ahora estamos, como decías, en el Consejo Deliberante. Está Eduardo Murillo dando voz a esto que hemos redactado colectivamente, que tiene que ver con varios puntos de cómo ha actuado el gobierno, tanto el Consejo Deliberante como el municipio, respecto a circunstancias similares a este principio de incendio que vivimos el otro día en la casa que estamos construyendo de Ana. Lo voy a dejar directamente conectado porque es mejor que escucharlo a él que escucharlo a mi padre. Dale, dale. No nos sorprende que la impunidad respecto a este amedrentamiento sistemático haya permitido que pasemos del terreno de la palabra al terreno de los hechos. No nos sorprende que cuando alguien le prendió fuego a la base de la construcción donde estamos levantando la nueva radio Alas, el intendente Pobleano no haya dicho nada durante 5 días, aunque lo denunciamos el mismo día, tanto en la policía como en decenas de medios locales y nacionales. No nos sorprende que cuando finalmente emitió un comunicado, solo habló de un medio radial local, sin nombrarlo siquiera. Dijo que repudia la violencia y espera fervientemente que los hechos mencionados se esclarezcan de forma inmediata en beneficio de los vecinos del Bolsón. Todos podemos esperar que se esclarezcan los hechos, pero algunos, quienes están al frente de los distintos estamentos del Estado, tienen responsabilidades claras de impulsar medidas concretas que conduzcan hacia ese esclarecimiento. Y viendo los ejemplos que relatamos, el intendente Pobleano sabe bien que sus facultades como mandatario municipal no se limitan simplemente a esperar. Y las del Consejo Deliberante tampoco, y ustedes lo saben. Sabemos bien que lo que nos pasó ahora tuvo consecuencias materiales mínimas, y no las queremos exagerar ni equiparar con los otros hechos que mencionamos. Pero nos preocupa mucho, precisamente, la inacción del Estado frente a las amenazas repetidas durante casi un año y medio. Hoy perdimos poco, pero mañana no necesitamos que nos vigile la policía bajo el pretexto de resguardar nuestra seguridad. Necesitamos que se investigue a fondo a quienes nos vienen hostigando. Imagínense que este cuerpo legislativo recibiera múltiples mensajes telefónicos que amenazan con quemar el recinto y que luego, algún día, encontraran restos de una fogata debajo de esta ventana. ¿Pasarían 10 días sin decir nada? ¿A quién le estarían pidiendo la renuncia por su inacción? Exigimos que se nos trate con la misma preocupación con que se tratarían ustedes mismos. No nos sorprende que ahora que hay un proyecto de repudio en este cuerpo no venga del oficialismo, porque ya vemos que sus respuestas a estas violencias dependen de la identidad de la víctima. Instamos a este Consejo Deliberante, como también a los poderes ejecutivos y judicial, que tomen cartas en el asunto en forma urgente para saber quiénes están detrás del amedrentamiento sistemático a FM Alas, en pos de asegurar activamente que cualquier vecino o vecina de este pueblo puedan realizar sus actividades sin miedo, además de resguardar la libertad de expresión en nuestra localidad. Y advertimos que sus responsabilidades no terminan con un voto afirmativo a esta resolución, pero un voto negativo nos confirma que seguirían siendo cómplices de la impunidad y la violencia. Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular. Gracias. Pasa la palabra a la presidenta del Consejo Deliberante, Diana Lagua. Bien, seguimos acá. La asociación ALAS, explicando con una relatoría todos los hechos que denuncian. Y como es un tema tan importante para nosotros como los otros temas que trataremos en el día de hoy, vamos a abrir el debate, concejales, para que se puedan ustedes expresar. Concejales. La autora del proyecto, en primera instancia. Hola. Acá en... Manda el micrófono. Sabemos que ALAS es una radio comunitaria, lo financiamos y nos criamos en Bolsón, la hemos escuchado muchas veces abierta a toda la comunidad, el trabajo que han realizado y la verdad que nos da tristeza y nos da un poco de bronca los hechos que han sufrido. Queremos que esto no vuelva a suceder en Bolsón. Si bien Bolsón ha crecido, queremos que este tipo de hechos no nos hacen bien a ninguno de los vecinos, menos a una radio que comunica al pueblo, a la gente, y que es un espacio, como dije antes, abierto, ¿no? Creo también que este tipo de atentados, por eso va a generar el proyecto, digamos, tiene que ser repudiado. Creemos que es una forma de también marcar una postura en cuanto a que no estamos de acuerdo para nada con este tipo de hechos, porque nunca vamos a estar de acuerdo con que se nos amedrente o se nos pretenda callar, en este caso a una radio que reitero comunica, ¿no? Y bueno, desde ya solidarizarme con la radio, con la asociación civil, y bueno, repudiar este hecho que es la quema en la construcción de lo que va a ser una radio, que es una radio comunitaria y abierta para todo el pueblo y para toda la comarca de lo que es Bolsón, ¿no? Bueno, gracias, concejal. ¿Concejales? Bueno, concejales Camilo. Gracias, presidenta. Sí, en realidad más que lamentarse, repudiar, ¿no? Apoyar el hecho porque yo tuve la suerte de cuando estábamos, tuve la suerte porque quizás siendo distinto nos unen un montón de cosas, ¿no? Con Radio ALAS, tuve la suerte de poder trabajar con los chicos de Radio ALAS cuando estábamos tratando de ver el tema de la electricidad, el tema del Lewis, el tema del tendido eléctrico, y me invitaron ellos a hacer un recorrido, cosa que yo no pude ir, y me vieron asustados porque fueron perseguidos por la policía, que llegó en 5 minutos a Nación Ahogado, cuando a mucha gente que le roban el ganado la policía no aparece, o llega a los 2 o 3 días, y los amedrentaron y los pararon y les pidieron documentos. Entonces creo que, si bien todos los medios informan, hay medios que informan para, como en el caso de ALAS, para un segmento importante de la comunidad que estamos en contra, como planteaban ellos del tema de la vera. El otro día salió el tema de la vera fatal, que dice que hay que rescindir el contrato porque al Bolsón y a la provincia no le queda nada, ¿no? No hay trabajo, no pagan lo que deben, absolutamente nada. Con el tema de la hidroeléctrica también. Tampoco sabemos qué pasó con esa energía que venía para Bolsón y que nos salvaba, porque se corta la luz acá, se corta la luz en Pueblo, se corta la luz en el Manso, en Machín, en el Hoyo, en el Museo. Entonces, son todas cosas que no sabemos que para qué están, y tampoco sabemos si es real que lo que se le está pagando a la empresa de energía es lo que realmente están entregando a la nación. Entonces, es una radio con la cual estamos identificados. Entonces creo que el repudio tiene que ser total, ¿no? Total, y de toda esta comunidad, que es como decíamos el otro día acá. Por ahí nos quieren, por ahí no nos quieren, por ahí a unos los putean, a otros no, y bueno, es el juego, pero es una radio por ahí que no se calla y no tiene un color político. Porque en el caso mío, el día que me han tenido que sacudir, me han sacudido, me han dicho, usted dijo esto, usted hizo esto, o usted votó esto, y creo que corresponde, ¿no? Porque uno también puede pensar distinto. Adelanto mi voto positivo al proyecto de la concejal González, que la acompaño también, y muchas gracias, presidenta. Y la palabra. Yo, bueno, gracias también por poder expresarse. Yo lo único que quiero decir, en la relatoría que Sino hizo, desde mi lugar, quiero decir que también repudio cualquier hecho de violencia, en este caso, en medio de comunicación, que puede estar de acuerdo o no con este gobierno, desde lo ideológico, pero es una voz que expresa y que sienten muchos vecinos del Bolsón. Yo conozco bien la historia de Radio Balas por haber sido el iniciador de ese Daniel Tornero, al cual me une una situación familiar, de relación familiar, y sé cuál es la mirada que tienen. La verdad que cuando lo leí en el medio cuando había pasado este hecho puntual, lo leí en alguien que lo había escrito en Facebook. Así que repudio, quiero decirles que lo repudio, cualquier hecho de violencia que suceda en nuestra comunidad. Si lo tomó la concejal González es porque ella sintió que lo tenía que hacer, no quiere decir que nosotros no lo acompañemos. Vamos a acompañar cualquier hecho de violencia que suceda en nuestra comunidad, más allá del análisis político que ustedes realizan respecto a nuestra posición ideológica de concejales de Juntos Somos Río Negro, que pertenecemos al gobierno actual. Pero como radio y como medio de expresión en esta vida democrática que tiene Bolsón, es una radio escuchada por muchos vecinos y con posturas muy claras. Entonces, desde mi lugar de concejal, quiero decir que también voy a acompañar este proyecto, porque como he tenido el acompañamiento a otros, voy a dejar de lado mis cuestiones ideológicas, porque muchas veces puedo compartir con ustedes o no. Ustedes cuando hablan de que han sido perseguidos, nosotros también como concejales por pensar distinto, por tomar una posición distinta respecto a un tema de la comunidad, del mismo modo que ustedes necesitan ese reconocimiento, nosotros como concejales con nuestras voces también necesitamos que también seamos respetados en esto del juego de la democracia. Pero como es una radio comunitaria, una radio que llega a otros vecinos, que se pueden expresar y demás, nosotros sabemos cuál es el juego, sabemos para qué estamos acá, sabemos para qué estamos sentados. Nosotros no discriminamos a ustedes por ser una radio comunitaria y que tiene una ideología, pero sí creo que el repudio tiene que ser porque no es bueno que pasen estos hechos acá en el Bolsón de violencia, porque tenemos que construir entre todos, más allá de las voces y las diferencias que tenemos ideológicas y que nos puedan asociar a alguien o no con respecto a los temas que se plantearon acá, pero me parece que cualquier medio de difusión que tenga una voz hacia el pueblo y que sea agredido de esa manera, con violencia, sea poco, sea mucho. Nosotros también exigimos justicia, como hemos exigido justicia con otros temas, con temas de familiares de víctimas de violencia, con temas de mujeres violentadas también, como cualquier hecho de violencia que sea en nuestra vida comunitaria. Por ahí los tiempos no son los tiempos que ustedes tal vez esperaron. Pero este Consejo Deliberante les quiero contar a todos que ha exigido justicia, hemos ido a la Fiscalía General en Viedma, hemos hecho gestiones para que se aceleren las cuestiones denunciadas acá en el Bolsón, hemos pedido para que exista otra Fiscalía Penal, para que ayude a nuestro fiscal también en poder tomar los temas y resolviéndolos. Este consejo, y no hablo de mí en forma personal, de esta concejal, sino del consejo en pleno, hemos tratado de buscar y acompañar también a la justicia junto al intendente en el sentido de poder tener más herramientas y que se investigue realmente y aquel que sea culpable pague su culpa. Pero quiero decirles que también vamos a pedir justicia por esto como hemos pedido por otro. Más allá de las posiciones ideológicas, que sabemos que estamos desde mi postura muchas veces en otro lado, pero quiero decir que ustedes forman parte de la vida comunitaria del Bolsón, son vecinos del Bolsón, han formado una asociación comunitaria. Yo leo bastante respecto a estos temas, sé como ustedes también se vinculan con otras radios, sé que han estado presentes en distintas situaciones muy difíciles que ha tenido que vivir el Bolsón con los temas que ustedes expresaron. Así que quiero decirles con la tranquilidad que les estoy hablando que este Consejo Deliberante y en lo que a mí respecta, siempre vamos a hacer todo para que se haga justicia en los temas que se han denunciado. Y ojalá que a partir de ahora podamos construir un diálogo más fluido, sin agresiones, por pensar distinto en las posiciones que cada uno de los concejales tiene. Ustedes con sus voces, ustedes con su análisis y nosotros con nuestra postura. Así que para poder vivir en una comunidad mucho más amigable, si se quiere. Así que desde mi parte también voy a adelantar un voto positivo, porque más allá de lo que ya recién expresé, repudio cualquier hecho de violencia y agresión de lo que pasa en nuestra comunidad, porque ustedes son parte de esta comunidad, son un medio de comunicación, un medio de expresión. Así que adelanto mi voto positivo al proyecto presentado por la concejal Nunca. Nada más, muchas gracias y vuelvo a la presidencia. ¿Concejales? Bueno, si nadie tiene más para agregar de los concejales, vamos a pasar entonces, señores concejales, a la votación del tema número 9. Número 9, que tiene que ver con... lo pueden leer entre repudio. Repudio al atentado sufrido como asociación civil ALA para la administración popular. Bueno, pasamos a la votación del tema. Concejal Calibán. Aprobado. Concejal Cortés. Aprobado. Concejal Gorín. Aprobado. Concejal Monsalve. Aprobado. Concejal Ortega. Aprobado. Concejal Escandizo. Aprobado. Concejal del Agua. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Queda aprobado el tema presentado por la concejal Monsalve por unanimidad de los presentes concejales, que somos 7. Así que les quiero agradecer y creo que, bueno, espero que empiece una nueva etapa, ojalá. Así que por el bien de la comunidad del Bolsón, les agradezco. Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo la sesión del Consejo Deliberante del Bolsón. FM Alas ocupa ahí la banca del vecino en relación a las amenazas que han sufrido. No sé si estás, Esteban, por ahí. Sí, aquí estoy. Bien. Bueno, ahí estuvieron entonces la posibilidad que tuvo FM Alas como ocupando la banca del vecino. Y también la posibilidad de que los concejales y concejalas se expidieran el tema, a lo cual solo lo hicieron, bueno, la concejal Monsalve, quien había presentado el proyecto, el concejal Escandizo, y la presidenta del Consejo Deliberante, podría aventurarme a decir, medio en representación del grupo oficialista y que tiene el partido provincial, llamativo tampoco que no se haya dado mucho más debate, considerando un poco la el texto, ¿no?, que había sido presentado, pero bueno, así fue la medida del día de hoy. Muy rápidamente, aprobado por unanimidad el repudio a los intentos de amenazas y hostigamiento a FMEAL. Como que un poco se lo sacaron de encima, ¿da la impresión? Ay, sí, la verdad que había, por decir, con esta pregunta que hacía la presidenta, de si había algún concejal que quisiera tomar la palabra, y esos poquitos segundos de silencio en el cual todos y todas se miraban para ver quién iba a hablar, era como, bueno, no, por favor no, muy subjetivo el análisis, pero así más o menos se vio adentro, y sí, lo pasaron bastante rápido y ya está, ahora pasan a otros puntos que están en el temario del día. Bueno, buenísimo, Esteban. Más allá de esta sensación, es importante que el cuerpo legislativo al menos haga esta declaración, ¿no? Sí, así es. Es muy bueno y sería interesante que, como dice la presidenta del Consejo de Arena del Agua, para el futuro mejor camino, un buen camino para la comunidad, que en todo caso no hace falta que ningún vecino tenga que hacerse presente en el Consejo Deliberante para que se repudie esos hechos de violencia y amenazas. Así que eso sería bueno pensarlo hacia futuro, de que los concejales y concejalas estén despiertos y despiertas para repudiar todos los hechos de amenazas, sino tener que venir acá un día a la mañana con varias personas para justamente exigir al consejo que se expida. Buenísimo, Esteban, un abrazo fuerte desde acá. Un abrazo grande.